Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos, terrícolas, al capítulo número 249 de la Hora del Turrón, Made in Chile, para todos mis amigos de España, México, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, por supuesto a los amigos de Chile, a todos aquellos que escuchan la Hora del Terrock. Vamos a saludar a las radios que transmiten la Hora del Terrock, Speedway Radio de Ciudad de México, y la puedes escuchar en la www.speedwayradio.com.mx, a Salto Mata de Zaragoza, España, y olé, en la www.asaltomataradiorock.com y la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, y también la puedes escuchar en la www.frontrowradio.com.mx. Sí, hoy estamos contentos de volver de nuevo. Hemos sobrevivido, ¿eh? Todavía no se para la debacle en Chile, pero sobrevivimos, resistimos a todo lo que está pasando acá, y esperamos que prontamente haya un cambio importante para este país llamado Chile. ¿Ah? Oye, vamos a partir con la primera banda. Ellos se llaman The Population Department. ¿Ah? Uy, qué bueno. Bueno, te voy a contar. Ellos oficialmente se formaron en el año 2017 cuando Ana y Luisma de la banda Gore Green hablaron con su viejo amigo José, ¿no? Para comenzar un proyecto de crush punk, con el único propósito de tocar juntos de nuevo. Pero debido a la incorporación de José a la batería, la legendaria banda burgalesa de HC, Último Gobierno, el proyecto quedó en periodo de esperas, ¿no? Mientras tanto, le preguntaron a otro viejo amigo, Lucky, ¿no?, que fue miembro junto a Luisma de la banda española Death Metal, a Bullseth, si quería unirse a la banda en el bajo. Después de que José abandonase el Último Gobierno en el verano del año 2018, la banda comenzó a trabajar en sus primeros temas, publicando un par de canciones para mover los medios, ¿no? Para moverse entre los medios. Una de ellas se llama Don't Blame the Victim y Justice for Sota, que captaron la atención de varios sellos discográficos. En el año 2019, la banda entró al estudio para grabar 7 canciones que compondrán su primer EP, ¿no? Agregando algunos nuevos cortes como Walls of War o Bound to Destroy. Collateral Damage o el que dará el título al trabajo, Life Kills. Al principio de mayo se anunció el fichaje de la banda para el sello italiano Spike Rod Records, que editará el EP Life Kills en el último mes de septiembre. O sea, ya está editado el primer álbum completo de la banda en el transcurso del año 2020. La banda está influenciada por grandes clásicos del punk, Crushed, en D-Beat de los 80, con un estilo brutal, directo y sin compromiso, dicen ellos, combinando voces masculinas y femeninas. ¡Ay, mira! ¡Oye, qué bueno! Bueno, vamos a escuchar entonces a The Population Department con esta canción que se llama Wounds of War, y seguimos aquí en la Hora del The Rock Radio Show. Where is your boy? Where is your boy now? Oiga, lo que acaba de escuchar fue entonces a The Population Department con Wounds of War. Y si quieres más información de los muchachos y la muchacha, www.caradelibro.com/ThePopulationDepartment. Y ahí una de esas le compra el disco, se lo encarga o le pide el link de descarga en las plataformas online, porque ahora ya todo es descarga. No es como antes que uno iba a comprar el disco y esperaba meses para que llegara. Ahora ya no, es todo tan rápido, ¿no? Tan instantáneo. La música es instantánea hoy en día, lo cual encuentro que es increíble, porque aquellos que crecimos con esta imposibilidad de tener las cosas cuando queríamos y teníamos que esperar meses o conectarnos con las bandas como para poder escuchar su música, uf, ahora es fácil, ¿no? Ahora es fácil, es entretenido. Bueno, esta semana no hubo el show del T-Rock, pero lo vamos a hacer la próxima semana. Aquí hemos estado como un poco disperso, ¿viste? Con tanto problema que hay en Chile, con tanto odio en las redes sociales, con tanta cosa, que uno de repente como que se pierde y dice, ya, ¿sabes qué? Necesito descansar mi cabeza, si no, explota, y ahí quedamos todos muertos. Y no hay más programa del T-Rock. Entonces hacemos uno nomás. Vamos aquí obligándonos con el show de la hora del T-Rock Radio Show. Y el show del T-Rock lo haremos entonces la próxima semana. Tenemos muchos videos para compartir con ustedes. Siguen llegando. Tenemos más videos en este momento que canciones. Pasa otras veces que hay más canciones y singles que videos. En Chile está absolutamente parado esto de los singles. Nadie está lanzando nada. Hay hartos discos que teníamos que lanzar, sobre todo con mi agencia que se llama Lengua Verde. Y estamos parados porque no sabemos si hacerlo o no. ¿Ah? Si lo lanzamos, capaz que nadie lo escuche o no sé. Bueno. Esperamos pronto volver a la normalidad y empezar a recibir material nacional y también, por supuesto, internacional, que yo sé de que ese hay bastante, ¿no? Oye, la hora del T-Rock suena gracias a Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, mezcla y masterización ubicado en Iquique. Si quieres más información de ellos, www.blackflagstudio.com. Esto está ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Vámonos a Francia, si vamos a conocer a PUT o P.U.T. Es un trío franco-belga compuesto por Lionel Richie, Loic y Nicolas. PUT mezcla, se formó en el año 1998 y mezcla el noise industrial, el metal, el punk, para crear una música tomada de la locura, la emoción, la pesadez, la ira, sin guitarras complejas, bajos y voces, máquinas que se entrelazan y usted queda con la cabeza hecho huasca de bombo, oiga, por tanto escuchar aquí tanta maquinaria. Personal, dicen los chicos, y sin condiciones. Sus 5 álbumes, 9 maxim, 4 discos en vivo, 45 giras y sonoras diversiones, nuevas influencias pasivas desde Godflesh hasta Sonny Youth, pasando por Scorn o Unsane, el grupo intriga al punto más alto. Es en el escenario donde la banda toma toda la dimensión y sonido real y rollo hipnótico. Oye, sí, es verdad. Tienen más de 20 años de existencia y además 173 conciertos en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, Austria, República Checa y Suiza. ¿Y por qué no vienen a Chile? Ah, bueno, vamos a dejarlos con PUT. En una de esas alguien se entusiasma y los trae, ¿no? Con esta canción que se llama Nothing, y seguimos acá en la hora del T-Rock Radio Show. Oiga, pero qué pedazo de canción. Está fresco esto, está bueno esto, me gustó. Puta, estamos buenos, partimos bien hoy día, Bien, si quieren más información de PUT o p.u.t. Váyase a Facebook y búsquelo por así mismo, p.u.t. El punto no lo escribe, le pone el punto con el... Ya, bueno, estamos claros, ¿no? PUT, ahí en Facebook los puede encontrar con este pedazo de álbum, ¿no? Está muy bueno. Bien, vamos a saludar a los medios asociados a Santiago Noiser, que ya está volviendo a la normalidad y ya está publicando. Lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com. Firme junto al pueblo, ha seguido publicando todas las semanas. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y la revista Patagonia Rock, www.revistapatagoniarock.com. Además, también decirle que también estamos asociados de amistad, ¿no? Con rockerío.cl, que también le tenemos mucho afecto a los chicos. Oye, vamos a repetirnos el plato. La semana pasada tuvimos a Barto Reus con un single, ya lo vamos a volver a presentar con un single nuevo. Es un cantante y actor chileno que inició su proyecto musical a la temprana edad de 19 años, viajando a España para grabar sus primeros demos junto a Daniel Ambrojo, productor de David Bisbal. De vuelta en Chile, se enfocó en hacer su primer EP llamado Infierno sobre el Cielo, producido por Nicolás Alba durante el año 2015, desde donde se desprendió del single Paraíso Terrenal, cuyo videoclip tuvo la participación de la destacada actriz Coca Guasini. En el año 2017, se tomó una pausa con el fin de replantear su carrera para poder investigar nuevos estilos y sonidos. El mismo año comenzó a trabajar con Malaquías Concha, ex integrante de la banda Mecánico, en su primer disco larga duración que fue financiado a través de una campaña de crowdfunding. Flamas es una canción electropop, la que vamos a presentar ahora, ¿no? Con elementos del reggae, música urbana y algunos tintes tribales, ¿no? Que la envuelven en una atmósfera más oscura. Vamos a dejarlo entonces con Barto Reus y esta canción que se llama Flamas. Y seguimos aquí en la hora del Terror Radio Show. Medianoche y ya hay llamas. Somos el verbo que hoy encarna. Ajá. Yo pacto ante el viento y bajo el cielo. El lazo ya está hecho. Somos carne y ahora eternos. Oh, oh. Flama, flama, flama, flama el viento. Somos los cuerpos bailando en humo negro. Hay más, hay más. El fuego no se irá. Flama, flama, flama, flama el viento. Funde tu mano y tu alma con mi cuerpo. Hay más, hay más. El fuego no se irá. Nacimos del rescoldo que flamea poco a poco. Cenizas de tu interno prenden mi fuego que es externo. Oh, oh. Navego por tus ojos y toco el pelo rojo. Combustible instantáneo. Encenderán la mecha años. Oh, oh. Flama, flama, flama, flama el viento. Somos los cuerpos bailando en humo negro. Hay más. Hay más, el fuego no se irá. Flama, flama, flama, flama el viento. Funde tu mano y tu alma con mi cuerpo. Hay más, hay más. El fuego no se irá. Pura atracción. Puedes sentir este verso cantado por mis labios como si fueran besos. Prepárate, prepárate. Oh, oh. Como, tóxico se inflama. Toco, toco, te toca hacer la flama. Me quemas y me sanas, ardiendo si me llamas. Oh, quememos esta cama, no te apagues, hey. Armado con espadas y te cortaré. Oh, un juego que no acaba, me toca hacer la lava, yeah, yeah, yeah. Flama, flama, flama, flama el viento. Somos los cuerpos bailando en humo negro. Hay más, hay más. El fuego no se irá. Flama, flama, flama, flama el viento. Funde tu mano y tu alma con mi cuerpo. Hay más, hay más. El fuego no se irá. Escuchar fue esta canción que acaba de romper toda la fuerza y el rock and roll para llevarnos a este espacio musical suave de Bartorreus con Flamas. Si quieren más información de Bartorreus, www.facebook.com/bartomusica. Y vamos a saludar a los amigos de la Hora del Terror que nos saludan toda la semana, que les gusta. Vamos a saludar a todos los que les pusieron el dedito gordo, pero antes a don Alberto Fuensalida, que está desaparecido. No le vamos a dar el bono de Navidad. No, Alberto, saludo a Alberto. A nuestro querido amigo y señor, a don Patricio Valdés, también lo vamos a saludar. ¿Cómo está don Patricio? Que está preguntando por don Bowie en este momento. Vamos a saludar a Mauricio Montenegro, a Samuel Ortega Iriarte, a Luis Ángel Reina. A ver, ¿quién más? Déjame ver. A Corm Scafoni, Yatox, Raúl Infante, Claudio Andrés Cifras, Marco Antonio, Marco Antonio ahí, Marita Correa, Dave Square, Vodka Punk Whore, Jaime Álvarez, Mitos Rock, Jaime, saludo, que se mejore, siga avanzando con su problema de salud. Felipe Aliosca, Víctor Nauta, Martín Recabarren, Carmen Aguayo Olivares, Bromo Splat, a Daniel Soto Jara, Juan Carlos, a Werliet Ela, a Willy, no somos, José Luis Quispe, a Pedriaco Valdivia, Adrián Silva Osi del Carpio, Maca Banda, a San Metro, a Yerko Molina, a Star Rigbix, a Braulio Poblete, a Francisco Javier Medina y a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales de la Hora del Terror, a Ida Campuzano también, a Django Parra, que lo tuvimos la semana pasada, a Tegualda también, que están felices porque ya pasamos su video. A todos ellos, un gran abrazo y gracias por seguir la Hora del Terror Radio Show. Y seguimos creciendo como una familia de T-Club, ¿ah? Vamos a irnos con la siguiente banda. Él se llama Ripio, Eduardo Ripio Constanzo, de La Plata, Argentina, Buenos Aires, Argentina, ¿no? Es un solista de heavy metal, hard rock, hour, speed, power, trash. Margosh, seguimos con el rock and roll. Ripio nace en el año 1998 en La Plata, Buenos Aires, Argentina. Eduardo Constanzo danza como solista, grabando todos los instrumentos en sus 5 discos y encargándose, ¿no?, de la producción de los mismos. Las influencias de Ripio abarcan todos los estilos, desde el heavy metal como el power, thrash, speed, hard. Su discografía está Condenado a Vivir, del año 2001, Durmiendo en la Cama de los Vivos, en el año 2003, en alguna parte de este mundo volveré, del año 2006, Vengador de Perdedores, del año 2009, que es un CD y un DVD, marcado por La Locura, del año 2013, y este año sale La Furia que Hay en Mí. También en CD, disponible a través de todas las plataformas de streaming y descarga. Vamos a chequear lo nuevo de Ripio con esta canción que se llama Regresando, y nosotros regresamos después de la canción aquí en La Hora del Terror. Música. tu rock and roll, Ripio. Lo que acabo de escuchar fue a Ripio, directo de la República Argentina, con esta canción que se llama Regresando, regresando desde el infierno, para entregarle a usted lo mejor del rock and roll de Ripio. Oye, si quieres más información de Ripio, www.facebook.com/Ripio, y ahí puedes escucharlo. Y además, que ya sabes, mira, seis discos, un DVD, uno que es disco y DVD, para que usted los disfrute y lo escuche. Oye, ¿cómo puede sonar tu banda aquí en La Hora del Terrock? Muy fácil, solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Tu single en MP3 300 kbps, más el kit de prensa, o el link de tu videoclip más el kit de prensa. Siempre todo acompañado con el kit de prensa actualizado, para que nosotros tengamos la información de tu banda. No nos hagas ir a tu fans page, porque a veces hay fans page que no están actualizados, y después me dicen, oye, pero ese guitarrista ya no está. Y yo le digo, bueno, pero yo tampoco sé. Así que, por favor. Chicos, nos vamos a ir a España. Sí, vamos a conocer a esta banda que se llama Saedin, ¿eh? Vamos a contarle un poco de Saedin. Cuentan ellos que hacia finales del año 2015, cuatro amigos de la infancia que ya compartían un pasado musical juntos deciden retomar esa faceta, dando una vuelta de tuerca a su línea compositiva. Nace así Saedina, que significa tierra entre ríos, y es el nombre en árabe del barrio que les vio crecer, el Saedin, ¿eh? En la hermosa ciudad de Granada. Sus conciertos son todo un éxito, sembrándose la semilla del estilo musical nunca antes visto. Es que Saedin tiene una peculiaridad, dicen ellos, que ningún otro grupo de rock andaluz ha tenido hasta la fecha, y olé, que consta de dos féminas en sus filas, siendo una de ellas la voz principal. Mira, la banda está conformada por Ángela Mesbailer, vocalista, Zoraida Vidal en los teclados, Juanjo Mesbailer en guitarra, Carlos Calvente en batería y Antonio Ortiz en el bajo. El objetivo único de Saedin es que todo el mundo pueda disfrutar de su música de la misma manera que ellos disfrutan creándola. Lo pasan chancho los cabros, ¿eh? Para ello lanzaron su primer EP con 7 temas, titulado Amor en Granada, homónimo del tema que hicieron su primer videoclip, ¿eh? Y la canción que van a presentar también ahora. Saedin tiene un directo potente y dinámico, o un show en vivo potente y dinámico, que no deja indiferente a nadie, cuidando al detalle la puesta en escena y tratando en cada concierto de aportar algo nuevo para sorprender a la audiencia. Vamos a dejarlos con Saedin y Amor en Granada, aquí en La Hora del Terrock. We'll be right back. Oiga, pero qué bonito lo que escuchamos de Saedin con Amor en Granada. Oiga, pero te quiero contar que si tú quieres saber más de ellos, saedinrock.wixsite.com. Y sí, saludos a todos los amigos, a todas las bandas que participaron, y vamos a cerrar este programa. Pero antes te vamos a contar que todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterrock.com. Nuestras redes sociales son Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter. Síguenos para que te entretengas con nosotros. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Son de paz y tratamos de que siga la paz. Ah, pero parece que la paz no quiere seguir en este país. Vamos a cerrar este capítulo con una banda que habla, que habla de esto que está pasando. Ellos se llaman Manual de Carroña. Ellos se formaron en el año 2013 en la comuna de Cerrillos. Es un proyecto artístico musical y autodidacta, dicen ellos. Han realizado diversas presentaciones en diversos escenarios de Santiago. Manual de Carroña fusiona estilos que recorren una variedad de géneros musicales, desde el folclore latinoamericano hasta diferentes ramas del rock. Siempre desde la descripción de problemática social, de una forma simple y directa a través de la sátira político-social. Sus integrantes son Samantha Pizarro, Leonardo Mallea, Carlos Cerda, Ángelo Vargas y Sebastián Caro. Esta es la cumbia del poder popular, como se llama la canción que vamos a presentar ahora. Que levante la mano el que quiera bailar, sí, porque nos vamos a ir bailando. Esta canción fue grabada en el mes de febrero en Buenos Aires, Argentina, y refleja parte del descontento de las movilizaciones que están sucediendo en este momento en tu Chile, tu rock. Producido por el tecladista de Los Fabulosos Cadillac, Mario Zipperman, y con la participación de Fernando Alvareda, quien además aporta con un solo de trombón que le entrega el sonido que nos recuerda a sus mejores momentos en Los Fabulosos Cadillac. Bien, señores, nos vamos a ir bailando, nos vamos a ir ahí tocando la cacerola. Si quieres más información de Manual de Carroña, www.facebook.com/llegoelmanual. Señores, calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del Terrock Radio Show. Manual de Carroña, la cumbia del poder popular. ¡Hasta la vista, terrícolas! Salir a la calle y reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Ha llegado el momento de salir a la calle y reclamar los derechos que le niegan al pueblo. Caminamos de la mano de la amiga y del vecino, convencido que el camino debe ser con unidad. Se nos suma la señora Margarita y la abuelita con la prima y el señor de la oficina, cansado de la rutina y de la misma porquería que vivimos cada día. Ya tenemos la osadía y nos vamos a danzar. Que levante la mano el que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano, esta es la cumbia del poder popular. Que levante la mano el que quiera bailar, esta es la cumbia del poder popular. Arriba la mano. Iban todos caminando de la mano, todos juntos como hermanos, protestando por las deudas de la escuela y por esa triquiñuela que nos vienen a inventar para engañarnos como unas cuantas ovejas que les soban las orejas para robarle la lana, y cuando ya están peladas la devoran sin piedad. Y esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Esta es la cumbia del poder popular, que levante la mano el que quiera bailar. Esta es la cumbia del poder popular, arriba la mano. Con ustedes, Fernando Alvareda.